Hola y bienvenidos al episodio número 11 de Science Bitches, un programa sobre ciencia y tecnología distribuido a través de internet con la licencia Creative Commons. Me acompaña como siempre Fer. ¿Qué tal, Fer? Hola, muy bien. ¿Tú? ¿Qué tal? Bien, pues por aquí ando. Esta conversación por Skype, que parece súper natural, pero en realidad no lo es, porque no nos vemos las caras. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fer? ¿Cuáles son los titulares del programa de hoy? Pues hoy, por una vez, voy a hacer los titulares sin poner la música yo detrás. Si quieres, me la puedes poner tú. Vale. Vale, cuando quieras. Vamos a hablar primero de ciencia, para volver a nuestros orígenes y hablar un poco de cosas serias, sobre un nuevo descubrimiento que se ha hecho en el MIT en Massachusetts. Luego hablaremos de la aplicación Drillop, que es para mandar SMS gratis, aunque bueno, ¿quién manda SMS? Y luego pasaremos a hablar de una serie muy chula que se llama The Following. ¿Qué tal? ¿Te han gustado los titulares o no? Sí, me ha gustado. Ha quedado un poco Benny Hill en lugar de titulares, pero mola. Está guay. Pero quería darle un rollo diferente. Yo en realidad quería hacer una música más titulares, pero mi cerebro me ha hecho un troll y ha salido eso. Bueno, empezamos. ¿Qué es eso que del MIT que me has dicho? Mira, pues lo gracioso es que me preguntas, pero realmente me lo has mandado tú. Hay que ser sinceros y honestos con sí, los pero escuchantes. Yo no soy el científico. Yo leo algo, no lo entiendo, pienso que es de ciencia y te lo envío para que me lo expliques. A ver, pues a mí realmente lo que me ha gustado es porque el tema me parece muy interesante. De hecho, el titular literal de lo que ponen en el New York Times, que a su vez es una copia del artículo que tienen los del MIT, es unos científicos descubren un movimiento invisible gracias al vídeo. Que realmente lo que hacen es, supongo, grabar un vídeo de muy alta densidad de frames, como se dice, fotogramas en español. Sí. Entonces, luego, no es ya pasándolos muy lentos, sino pasando un algoritmo que va midiendo píxel por píxel la diferencia de color en cada frame con respecto al anterior. Ve qué cambios hay de un frame a otro, pero ya te digo que son diferencias de color casi invisibles al ojo, y luego exagerando esas diferencias de color y modificando esos frames, los pasa seguidos y parece como si hubieras descubierto, como si los objetos se estuvieran moviendo en un movimiento tan, digamos, ondulatorio y tan pequeño que no es visible a los ojos. A mí, bueno, pues ya puestos a ver, es como aquello de la dualidad onda y partícula, que es física cuántica, de que todas las partículas a la vez son ondas, pues se ve un poco así, porque estás viendo un vídeo de un bebé en una incubadora y ves como el bebé realmente está como moviendo la cabeza, girándola, vibrando la cabeza, y claro, el bebé realmente no está vibrando la cabeza. Ya, o sí que lo está haciendo, pero tú no te das cuenta, ¿no? Claro, sí que lo está haciendo, pero tan rápido que tú no te das cuenta, y el vídeo... Sí, bueno, realmente el vídeo tampoco se da cuenta, porque si tú pasas el vídeo de alta, ¿cómo se dice?, densidad de frames, o ¿cómo se llama esto?, bueno, el vídeo de a velocidad muy lenta, sí. No se ve, salvo si exageras lo que estamos hablando de los contrastes entre los píxeles. Ah, o sea, que en la pantalla del ordenador tampoco se ve el vídeo, a no ser que esos cambios los exageren. No, de hecho, se ve gracias a un algoritmo que han hecho ellos en el MIT, que lo que hace es eso, coge dos frames y va de dos en dos y va comparando un píxel aleatorio con otro píxel aleatorio. Pero, ¿qué decir? El píxel coincide en los dos frames, es aleatorio cada vez que lo hace. Entonces, compara y compara el color. O sea, tiene como un cuentagotas del Photoshop. Sí. Mira qué color es en uno y mira qué color es en otro. Y realmente hay pequeños cambios de color. Entonces, si tú luego exageras esos cambios de color... Yeah. A lo bestia, consigues que si pasas otra vez los frames a la velocidad ojo de 24 frames por segundo, bueno, a la que hayan grabado, ves como un movimiento ondulatorio pequeñito. Que esto todo surgió como por pura casualidad, esto es serendipia pura y dura. Estaban intentando hacer una cosa de bioingeniería como lo que hace Steve del corazón, pero realmente están monitorizando bebés en incubadoras. Y se les ocurrió, pues igual que se les ocurre a uno pasarle un filtro de Instagram a una foto antes de colgarla en Twitter, aquí se les ocurrió pasarle el algoritmo del vídeo a lo de los bebés y descubrieron el mini movimiento de este. Muy, muy hipster la comparación con Instagram. Está muy bien. Me ha quedado muy mainstream, más de lo que suele ser el podcast. Sí, pero bueno. Esto es muy underground. Recordemos que esto es muy underground. ¿Y esto qué aplicaciones reales tiene al mundo de la medicina? Pues yo realmente lo de las aplicaciones, bueno, estaba leyendo alguna cosilla en los artículos que van linkeando de un sitio a otro. Ojo, que español estoy usando también más puro y casto. Cervantes estaría orgulloso de mí. Sí, sí. La cosa es que, bueno, aplicaciones tiene alguna que, por ejemplo, este algoritmo de comparación de píxeles en una grabación, he estado leyendo que puede ayudar, por ejemplo, a ver, a encontrar cuerpos vivos, idealmente, en una montaña cuando se pierden. Tú pasas un vídeo del trozo de la montaña donde crees que está el cuerpo, aplicas el algoritmo y entonces luego, supuestamente, donde está el cuerpo, si está respirando, debería hacer el mínimo movimiento. Es que yo encima parezco gilipollas porque me estoy moviendo la cabeza como un imbécil, como si se me estuviera viendo en el podcast, pero no se me ve. No hace falta que la muevas porque ya se mueve por sí sola, como la del bebé. Entonces, claro, sí, realmente es eso. Bueno, la cosa es que él ve en el movimiento, vería en el movimiento este exagerado y por el movimiento que es invisible a los ojos podría localizar pues dónde está el excursionista tapa por la nieve, porque verían un trozo de nieve que se va moviendo. Podían encontrar, por ejemplo, pozos de petróleo donde antes no habían encontrado, porque por lo mismo. Por los cambios, ¿no? Al ser líquido, pues está moviéndose. Entonces, si tú grabas un sitio donde la tierra o el aire que hay debajo está quieto, pues podían encontrar, gracias a los cambios de mini movimiento este que están viendo. Uh-huh. No, la verdad es que es interesante. Yo creo que tendrían que buscarle más aplicaciones, porque por lo visto esto había quedado bastante en el olvido hasta que. Hace unos, no llega un mes o algo así, no estoy leyendo ahora, bueno, sí que llega un poquito más. A final de 2012 presentaron el descubrimiento en una conferencia, no, esto también es mal traducción del inglés porque estoy leyendo todo en inglés, en un congreso en Los Ángeles. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, cuanto menos es curioso. Esto es lo que te comentaba antes de preparar el podcast, porque aunque parezca que no lo preparamos por Line, es que realmente vemos mucho menos de lo que nosotros pensamos. O sea, tú por un momento piensas que fuéramos, que son los perros, ¿no? Se ven en blanco y negro, o los gatos. Sí, creo que los perros ven en blanco y negro, pero no estoy seguro. Imagínate que fuéramos perros. O al contrario, imagínate que fuéramos perros. Oiríamos mucho más sonidos de los que oímos. Pero sin embargo los perros ven mucho menos que nosotros, pero el sentido del... una vez me explicó un veterinario que el sentido del olfato de los perros era tan activo que es como si nosotros nos pusieran unas líneas de colores. Con lo cual, cada olor para nosotros sería un color y podríamos ir siguiendo el rastro como si siguiéramos a un color. O sea, es tan evidente el lo que sentimos, lo que percibimos, que es como seguir un color. Eso sería lo que un perro, cuando un perro sigue un olor, es eso, como si siguiéramos nosotros un color. Una línea de color, como en el metro, cuando vas buscando la línea amarilla. Exacto. Sí, cuando vas, pues tengo que coger tal línea que es la amarilla, pues vas siguiendo, pues eso. Con lo cual, en cierto modo, los perros tampoco están tan... No, a ver... Por detrás de nosotros, en cuanto a sentidos, porque claro, ellos tienen... Sí, perdona, sí. No, me cortaba. No, he puesto el ejemplo de la vista por eso, porque ellos en teoría ven en blanco y negro, que tampoco sé cómo verán. Y la cosa es que nosotros vemos en color, pero bueno, oír y oler huelen y oyen ellos mejor que nosotros. Pero bueno, sí. Esa es la cosa, que es que, claro, eso muchas también veces... También nosotros tenemos tacto y ellos prácticamente no lo tienen. Y bueno, sí, eso es lo que hablamos a veces con la gente, que es que es luego no te das cuenta. Creo que hay una gráfica muy chula, a ver si la encuentro por internet y os la puedo poner en el post. Por favor, que no lo hemos dicho, redes sociales, mirad el blog. Y esas cosas. Ey. Hubo uno que nos escuchó. ¿Cómo se llama? Mierda, tengo la cabeza en mil sitios. Hubo un escuchante que escuchó nuestra petición de por favor comentar y nos ha comentado. Dos, creo que es el mismo, ¿verdad? Es la misma sí, persona. Sí, creo que es el mismo, sí. A ver te si. Te lo digo ahora porque ahora si por el nombre. Blog, ya está. Vamos a agradecer públicamente a. A ver que baje, que esto va mal en todo el cabello malo. A. Carles, vale, me imagino que será que se pronunciará así, si es catalán, sino Carles es valenciano. Muchísimas gracias por comentarnos, aunque nos llames mamones. No hay, nosotros tomamos a mal. No, pero está muy guay porque eso quiere decir que ha escuchado el podcast y que sabe que somos explícitos y nos da igual que nos insulten. Claro, además el blog también es explícito, con lo cual todos somos explícitos. Sí, de hecho en el blog tenéis una sección de porno, no, es broma, pero si queréis la ponemos. No, pompea, si pusiéramos una sección de porno, lo petaríamos. O sea, salvo que fuera porno nuestro. Podemos separar el podcast en dos, en Science y en Bitches. Entonces sería Bitches, o sea, la sección de Science va a hablar de esto y la sección de Bitches, pues ya pues comentamos. Es que yo creo que cosas. Tenemos un problema, que es que tenemos un especial gusto por los nombres horrendos. Entonces, yo, por ejemplo, el blog de Electrones Excitados, al final la gente lo acaba encontrando porque está buscando otra cosa. No, en serio. Y sí, y no precisamente electrones. Y los años bichos, estoy seguro de que la mitad de la gente que entre por Google estará buscando otra cosa. Sí, está buscando alguna invercunda meretriz de moral laxa con gafitas y una bata blanca haciendo de científica. Madre de Dios bendito. Bueno, pues lo que estaba contando. A ver si encuentro la gráfica, os la pondré. Porque es una gráfica que representa lo que es todo el espectro electromagnético. Y en un cuadrito pequeño en el centro es lo que vemos nosotros. Porque nosotros oímos muy poco y vemos súper poco de todo el espectro. Yo qué sé, si viéramos todo... Sobre todo yo, que soy hipermétrope. Ves hipermenos que el resto de la gente. Veo hipermenos. Bueno, creo que tengo un ojo con miopía y otro con hipermetropía, con lo cual estoy ahí con Mr. Magoo. Estamos todos ahí. Yo que tengo pocas dioptrías, entonces las gafas no son muy anchas, pero vamos. Bueno, y... Me despistas, ya no sé qué estaba diciendo. Ah, que por fortuna no vemos todo, porque imaginaos poner el microondas y ver todas las ondas que hay por dentro ahí calentando nuestra sopa. O lo que es peor, imagínate acercarte a una cara y ver todas sus bacterias por ahí pululando. O imagínate simplemente que vieras el infrarrojo, lo cual tampoco sería tan lejos de la radiación que vemos, porque está solo un poquito por debajo del rojo, que sí lo vemos, pues cuando le dieras a un botón del mando verías un estupendo rayo rojo ¡puac! Saliendo del mando hacia la tele. Oh, y igual nos pasaría como... ¿Ves la serie Alfas? ¿No? Pues es una serie de un personaje... Bueno, la han cancelado, solamente hay dos temporadas y me dolió bastante porque me gustaba mucho. Son un montón de personas que tienen como una mutación y bueno, tienen superpoderes, ¿vale? Pues es la típica serie de superpoderes, pero no rollo héroes ni rollo X-Men, sino es más aplicado desde un punto de vista más real, ¿no? ¿Qué pasaría realmente? Pues no van a formar un ejército de superhéroes, evidentemente, sino que pues colaboran con la policía y con el FBI en casos un poco extraños. Y hay uno que percibe las ondas electromagnéticas y entonces puede controlar si hay wifi o si hay señal de móvil, puede controlar todas esas ondas y acceder a internet solo con su cabeza, porque él lo ve todo. Entonces, cuando se ve la escena en la que se ve lo que él ve, pues tiene delante pues un montón de ondas y las va abriendo y va viendo la tele y tal. Eso molaría. Aunque eso está guay, quiero decir, sobre todo para dormir un poco jodido. Además, nunca te quedas sin batería. No, eso está guay, porque así nunca te quedas sin batería en el móvil, que es lo que hablábamos antes también de los móviles de ahora, que es una mierda. Sí, está guay. Es lo típico. Una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Entonces, este método que has dicho para encontrar, por ejemplo, pues gente extraviada en montañas, etcétera, ¿crees que es más efectivo que la visión térmica? Sí y no. Tiene una ventaja principal por lo que he estado leyendo. Que si tú la visión térmica, si por ejemplo el pavo se ha muerto hace 5 minutos o bueno, una hora, lo sigues detectando, porque ves a un tío que, bueno, si se ha muerto hace una hora, probablemente siga estando, si no a 36, o a 35 o 34 grados. Sí, sigue siendo más caliente que el ambiente. Entonces, lo seguirás viendo mucho más caliente que la nieve donde se ha perdido, por ejemplo. Pero, gracias a esto, detectas el movimiento tan subliminal como el movimiento de respirar, que es lo que ven en el bebé. Entonces, si el tío está respirando, ¿sabes? Ya piensas, pues vale, pues merece la pena que baje allí y lo rescate súper rápido. Si lo ves que no está respirando, pues dices, bueno, pues vale, luego bajo y lo cojo. Ostras. Vale, disclaimer. Pedimos disculpas a todos aquellos que se han perdido en la nieve, ¿vale? Esto no era de verdad. Vale, no, pero es serio. No, acabo de evitarte una demanda judicial, Fer. Bueno, la cosa es que si está... distingue en teoría movimientos de vivos de gente que no se está moviendo. Lo mismo que para lo que he dicho, pues para lo del petróleo, para lo de buscar, pues yo qué sé, incluso si vas a pescar y quieres, no vas a coger a un atún que está dormido en el fondo del mar. Para ver el que se está moviendo lo podrías ver con esta cosa. Sí, aunque insisto, es un coñazo porque tienes que grabar todo en vídeo y luego aplicarles el algoritmo, lo cual es un leñazo bastante insufrible. Ya. Hombre, pero supongo que poco a poco, supongo que tampoco estaría tan extraño que... Estoy flipando, ¿vale? Que me encanta flipar. Pero... que supongo que no estará muy lejos el poder hacer unas gafas de visión de este tipo, como las de visión nocturna, pero algo que te lo haga todo en directo, que te aplique el algoritmo mientras, sabes, que tú estás viendo una grabación, pero que una grabación que se ha grabado hace 10 milésimas de segundo, con lo cual lo ves todo con muy poco lag y no sé si me estoy explicando. Sí, que podrías llegar a verlo en casi, o sea, en directo. Que igual tienes que ir con las gafas y detrás y un portátil debajo para poder hacer todo, pero bueno. En fin, muy interesante, sabía que nos iba a gustar este tema. Yo está chulo, la verdad, mola. Pon también el vídeo que había con el artículo. Sí, voy a copiar directamente la página de... Es que esto es todo on the go y súper guay. Voy a copiar la página de MIT, de la web del grupo este, y lo pondré. Sí, el New York Times lo tengo copiado. Y pasamos a la siguiente cosa, que entonces me vas a hablar tú y me vas a contar, que Chachi EY es un super programa que se llama YLOP, que se escribe YULOP. Que el otro día me di cuenta que el nombre lo escogió un gato o algo, porque si te dice un teclado QWERTY, pues ¿sí? YULOP, son las letras que están seguidas, justo detrás de la T, o sea, QWERTY, YULOP. Y justo debajo de la O está la L, con lo cual me parece que hicieron ahí un movimiento de bajo y subo. YULOP. Sí, bueno, realmente. O quizá para darle alguna consonante entre medio, porque tampoco te creas que si no YULOP sería una mierda. Sí, pero yo creo que fue un poco de ese palo, ¿eh? Es una aplicación para mandar mensajes gratis. ¿Pero qué dices, gratis, tío? De verdad. Pero yo llevo un año usándola y funciona. Ajá. A ver, tiene sus truquis, ¿vale? A ver, está disponible para Android y para iPhone, ¿vale? Y creo que ya está ahí para sí, iPhone. No hay para más de momento, ¿eh? Lo estoy mirando en directo y en vivo en la web. In vivo, ¿vale? In vivo e in vitro. Vale. A ver, tiene un sistema de puntos, ¿vale? Con lo cual, tú para mandar mensajes tienes que tener puntos. ¿Los puntos cómo se consiguen? Pues o bien bajándote aplicaciones desde la propia aplicación. O sea, la aplicación te dice, prueba esta aplicación, o este juego, lo descargas, lo abres, lo borras y ya tienes 30 o 40 puntos más que te llegan para 10 o 15 mensajes. ¿Vale? Pero hay otra forma más rápida, que es ir a la página web, meter tu teléfono, detecta que estás con YULOP, porque para instalarlo has tenido que activar tu teléfono, y entonces haces una encuesta súper rápida o pruebas alguna cosa súper rápida y ya tienes más puntos. Con lo cual, yo esto lo hago cada 2 o 3 meses, porque con los... Me pego media hora con la página web, me bajo un montón de puntos y como mando mensajes de muy de ciento a viento, pues tampoco tal. Pero luego tengo cosas más interesantes. Lo bueno de YULOP es que no es como un WhatsApp. Quiero decir, no la persona a la que le envíes el mensaje no tiene que tener un móvil con la aplicación. Con lo cual, no, sí, es realmente SMS, ¿no? Lo que llega. Exacto, es un SMS, ¿vale? YULOP tiene unos servidores SMS y ya está. Con lo cual, si la persona a la que tú le envías el mensaje tiene un Nokia 3310, lo va a recibir. Sin publicidad. O sea, la persona ni se va a enterar que estás mandándole un mensaje con una aplicación. De hecho, si te contestan, te va a llegar a tu aplicación de mensajes. Lo cual es un poco lioso, porque claro, molaría que también llegaran a YULOP, porque así tienes las conversaciones seguidas. No tienes que ir, ¿qué le escribí? Tengo que ir a YULOP. ¿Qué me has dicho? Tengo que ir a mensajes. Pero bueno, supongo que es el precio que hay que pagar por no pagar ningún precio. Luego también tiene... Ponte por favor algún ruido de música de esta Chachi después, porque mola lo del precio que no hay que pagar por pagar ningún precio, o como lo habías dicho, que ha quedado muy molón. Ha quedado muy molón, vale. La cosa, también puedes llamar a móviles que no tengan YULOP, ¿vale? ¿Pero eso cuesta dinero o también te gasta energía de YULOP? Gasta energía, gasta puntos de energía. Con lo cual es una maravilla, porque es como un line, pero en la persona que... Es un line, pero 1.0, porque puedes llamar y mandar SMS. Exacto. Pero también puedes mandar mensajes a gente con YULOP y también puedes llamar a gente con YULOP. ¿Y eso es free? Free, todo es free. ¿Eso no te gasta energy? No, los mensajes a otros usuarios de YULOP y las llamadas a otros usuarios de YULOP no consumen energía. Una cosa que lo digo para los que estén escuchando, si por casualidad está escuchando a alguien y piense que se nos ha ido la castaña, es que estoy mirando la página de YULOP y lo que son los puntos estos para mandar se llaman energía en algún sitio. Lo digo porque creo que no lo hemos dicho, y igual esto dicen, están hablando de energía, estoy escuchando algún podcast de locos que están hablando aquí de mierdas, de energías y leches. De Dragon Ball, pero ¿esto qué es? Vale, pero hay algunas cosas más que hay que decir. ¿Qué más? Eso, también puedes llamar a otras personas. Si llamas a una persona que no, bueno, ya lo he dicho, que no tiene Joylob, pues te cuesta energía por minuto. Y si le llamas llamas a una persona que tenga Joylob, pues no te cuesta nada. Lo bueno, si lo usas como WhatsApp con alguna persona, ¿qué pasa? Iba a preguntar que cuántos kilojulios cuesta llamar a una persona por aquello de unidades de energía, pero da igual, se me ha ido la olla. No tengo ni idea. Sé que son 5 puntos cada mensaje. Así que me imagino que será parecido. ¿Y si estás en Hogwarts, te dan puntos también cuando te dan puntos a tu casa? Estás despedido, no? Fer. ¿Vale? Lo siento, es que ya estoy muy mal de la cabeza y ya llevo mucho rato grabando. ¿Qué va? Pero si no llevamos nada. ¿Pero eso no lo sabe la gente? 20 minutos 48 segundos. ¿Te parece que esto es mucho? Y GarageBand no sabe mentir. Sabe la gente. Tú calla, llevamos 3 horas grabando. Vale, ya vamos. Hemos grabado ya 5 podcasts. Porque en realidad somos como Calculón, el de Futurama. Fer y yo hemos sido los grandes podcasters de la historia. Lo que pasa es que imitamos voces, pero en realidad somos todos. Continúa, despedido, continúa. De hecho, cuando traemos a alguien, a un invitado, en realidad ponemos las voces. Nosotros. Somos nosotros, realmente. De hecho, yo soy Fer también. ¿Vale? Oye, hola, me estás quitando mérito a mí y eso no mola, ¿eh? Hola, soy Fer, ¿qué tal? Hola, amigos, soy Fer. Sabía que era Fer. Vale, a ver, que se nos va la castaña. Sí. Si tú usas el Joylob como mensajería tipo WhatsApp con una persona que también tenga Joylob, cada vez que te inscriben mensajes ganas puntos. Un punto creo que es de energía. Con lo cual, si usas mucho, lo que ellos quieren es que utilices la aplicación. Si tú utilizas mucho la aplicación con una persona que tenga Joylob, ¿vale? Pues solo por hablar os van a dar puntos. Con lo cual, bueno, yo encuentro más chula Line, con lo cual uso Line y de vez en cuando pues hago lo de la página web que os he dicho para ganar más energía. Pero vamos, está muy bien. Y luego, pues eso, se escucha bastante bien. De hecho, yo me enteré que se podía llamar porque un día, como a las 3 de la mañana, estaba por ahí con unos amigos y me llamó. O sea, íbamos en dos grupos y una amiga estaba en otro grupo y yo en otro y me llamó con esto. Y yo vi, ¿esto del Joylob qué es? Y vi el iPhone que como que tienes una llamada, pues Joylob, y yo flipando. Y pillé la llamada y era ella. Y digo, anda, ¿y esto? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no sabías que...? Me digo, ¿estos químicos cómo son? También era química, guay, ¿eh? Es bioquímica. De hecho, se enfada si dices que es química. Hace, no, soy bioquímica. Se le perdona. Bueno, en fin, a ver si la engaño algún día para que venga. Guay. Y eso, y ya está. La aplicación es bastante sencilla, ¿vale? No me da problemas. Todos los mensajes que envío llegan. Y tiene, ya lo último que digo de la aplicación es, cuando tú envías un mensaje, tiene 2 tics, ¿vale? 1, ha llegado al servidor. 2, ha llegado al móvil. O sea, es como WhatsApp, no es como Line. Es como... En ese sentido es como WhatsApp. Vale, era por aclarar cosas. Yo creo que el doble tic, por lo que yo he vivido, porque tampoco lo explican, pero creo que el doble tic es cuando el usuario lo ha leído. O sea, es como Line, no como WhatsApp. O lo ha abierto. Pero es que WhatsApp creo que hay teléfonos que lo hacen de dos maneras. Hay algunos teléfonos que el segundo tic es cuando lo lees y otros teléfonos que creo que es la mayoría. No, no es por el teléfono, es por cómo tengas configuradas las notificaciones, supongo. Porque, quiero decir, si tú tienes configuradas las notificaciones para que cuando te llegue un WhatsApp te lo notifique, entonces eso lo marca como un doble tic. O sea, si tú me mandas un WhatsApp ahora, como tengo configuradas las notificaciones, me va a salir en la pantalla de inicio y me va a llegar el WhatsApp, porque me tiene que salir en la pantalla de inicio, por lo tanto me ha tenido que llegar. Y a mí, entonces, que no me llega nunca. Marca doble tic. Y claro, si yo tengo bloqueado las notificaciones de WhatsApp, hasta que no abra WhatsApp no me va a llegar. Pero no obstante, tampoco es un doble tic de verdad como el de Line, porque si abro WhatsApp me llegan todos los mensajes, a ti te marca doble tic, pero yo he podido no entrar a tu conversación y aún así te saldrá con doble tic porque yo lo he recibido al abrir WhatsApp. Por eso sí, la cantidad de broncas de novios que habrá habido por esa conversación, por este rollo. Y realmente es súper fácil de entender, tampoco es tan complejo. Llevamos aquí no, pero yo tengo una amiga que no sale, está súper encabezonada. Si hay doble tic es que lo has leído, y si no contestas es que eres un cabrón. En fin, esa es toda su todo su raciocinio. Y yo, pero que no te das cuenta, que no, que a mí me han dicho. Claro, a mí me han dicho, dices, claro, ahí no tienes nada que decir. Y dices, pues muy bien, a mí me han dicho que los Reyes Magos existen. A mí me hace mucha gracia, oye, que esto es explícito, cuidado. Ah, entonces sí se puede decir, vale, pues dilo. No, tampoco vamos a arruinar ninguna infancia, que no es plan. No creo. No creo que niños de 8 años nos escuchen, Fer. No es posible, quizás. Quiero decir, tenemos los mini Pocoyos en la página, igual la gente entra por eso. Sí, pues no. Quiero decir, yo soy un padre y veo un podcast explícito y se lo pillo en el iPod a mi hijo y le echo la bronca. ¿Digo esto qué es? Sobre todo si tiene la palabra putas en el título. Sí, tío, es que nos hemos montado muy mal con el nombre. Sí, realmente sí. Tenemos que haberlo llamado el jardín de la ciencia, algo así. El jardín de la ciencia, eso, en fin, da igual, no voy a decir lo que pienso, que luego seré todavía más explícito. Joder, feo. Pasamos a la siguiente línea titular de Benji. ¿Línea titular? Joder, macho. Una cosa, tiene que cogernos en Radio 3 ya. O sea, es un episodio impar y está quedando como si fuera super par, ¿sabes? Es como si fuera, yo qué sé. Sí, es verdad, estamos un poco idos. El 114, porque es super par. Con lo cual el 12, ya no sé lo que va a pasar. Igual implosiona. Igual implosiona. Vamos a hablar de una serie que ha empezado hace poquito, bueno, hace pues mes y medio o así, que es una serie americana que se llama The Following. ¿Lo has visto? No. Vale. Bueno, pues, si quieres, para seguir la conversación y que parezca que yo hago algo de lo que dices, sí que de vez en cuando veo las series que recomiendas en el podcast y New Girl, casi me he fumado una temporada entera en fin de semana y... Te gusta. Es muy, muy chula, me gusta mucho. Ya podéis, os remitiremos al capítulo de New Girl, que no recuerdo cuál es, pero lo busco ahora mismo porque soy así de pro de buscar en directo. Y no, la verdad es que mola mucho. Así que cuéntame de qué va The Following, porque... guay porque New Girl, hablamos en el primer capítulo de esta temporada. New Girl es el capítulo 1 cuando retomamos el podcast de la primera temporada que se llama Serious Business, ¿sí? Porque está muy guay. Si queréis escucharlo, hablamos de New Girl, hablamos también de informática en ciencia y no sé por qué de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Seguramente porque lo nombraríamos en algún momento del podcast, sí. Y lo puse en el... Sí, bueno, pues continúa con The Following, por favor. Pues a ver, The Following es una serie que es un... Bueno, yo no tengo mucha idea de este rollo sobre cine y tal, pero creo que es más tipo drama o intriga, suspense, que, bueno, trata sobre un ex agente del FBI llamado Ryan Hardy, interpretado por Kevin Bacon, ¿vale? Que conocido, entre otras cosas, por El Hombre Sin Sombra o Sleepers. O Los Bocadillos de Bacon. Que ahí está. Y también lo protagoniza James Purefoy, ¿vale? Que es un actor inglés, que fue el que empezó a interpretar al V en V de Vendetta, pero que luego con la máscara se debió estresar muchísimo, no le gustaba, y ya fue cuando entró Hugo Weaving. Pero fue el primer actor que en un principio iba a interpretar a V. Bien, pues son los dos protagonistas, ¿vale? Son los dos antagonistas. Kevin Bacon es el bueno, James Purefoy es el malo. James Purefoy, o sea, su personaje es Joe Carroll, es un profesor de universidad de literatura que está obsesionado con Edgar Allan Poe y, hace como 5 o 6 años le pillaron y le encontraron culpable por ser un asesino en serie. Mataba a un montón de chicas, de alumnas suyas y pues, gente del campus y les hacía... los cuerpos los dejaba como recordando historias de Poe. Pues algunas sacaban los ojos y tal, en plan todo muy, muy gore. Entonces, Ryan Hardy era el agente del FBI que le pilló, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues, el primer episodio es... Y esto no es spoiler, ¿vale? Aunque lo pueda parecer, no es ningún spoiler, ¿vale? Joe Carroll, este asesino, se escapa de la cárcel. ¿Vale? Se lo monta muy bien y se pira. Entonces, llaman desquiciados los del FBI a su antiguo agente, ¿vale? Que lo dejó el cuerpo por cosas que ya veréis. Y tiene que volver otra vez para ver si puede cazar otra vez a este asesino. Y es una serie que el primer capítulo y el segundo son de miedo, ¿vale? O sea, yo me sobresalté bastante. Hay escenas de... ¡Hostia, qué miedo! Luego ya se va tranquilizando y se va convirtiendo más en rollo suspense. Pero los dos primeros capítulos me gustaron muchísimo y engancha, o sea, engancha desde el minuto cero. Así como, por ejemplo, con Person of Interest, que ya dije, pues, esta no engancha desde el principio, ver los dos primeros capítulos, ¿vale? Esta serie engancha desde el minuto cero y me gustó mucho. Y luego, pues, hay otros personajes, pues está la exmujer de Joe Carroll, que ella, la pobre no sabía nada, que tienen un niño... Con lo cual Joe Carroll tiene un hijo que no conoce. Y bueno, pues también todo se va complicando. Y bueno, es muy compleja. Es la típica serie que si te pierdes un capítulo, la has cagado. ¿vale? Porque está todo como muy relacionado y hay veces que el previously on no siempre funciona. Pero vamos, a mí me... Quiero decir, hoy he visto el sexto capítulo, que lo estrenaron ayer o anteayer, y me ha gustado mucho. O sea, me está manteniendo muy bien la intriga, y además no es nada esperable, nada de lo que ocurre. O sea, veis la típica escena de todas las películas, ¿vale? Y dices, buah, ahora va a pasar esto. Pues no. Lo hacen de manera que no... Que no es nada previsible. No mueren todos al final. No mueren todos al final. De hecho, ese rollo es un poco rollo Game of Thrones, ¿no? Que no, nunca sabes por dónde te van a ir los tiros. Para los menos super underground, es un Juego de Tronos, lo que ha dicho. Ah, sí, Juego de Tronos, sí. Que yo, es una serie que empecé, pero que dejé de ver. Yo, sinceramente, he de decir, para ser súper poco mainstream y esas cosas, vi un capítulo y me pareció... Pero también hay que decir que a mí el género ese de no me gusta mucho. Y a mí tampoco. A mí me hablaron muy bien, muy bien, muy bien, pero es que a mí las espadas y los orcos... A ver, quiero decir, está muy bien hecha, pero a mí me va más otro rollo. Me gustan más las comedias, me gusta más, pues yo qué sé, ciencia ficción, me gusta mucho más que pasar directamente a orcos y fantasía y dragones y esas cosas. Hombre, yo qué sé... Bueno, y aparte que lo del sexo gratuito a mí me parecía totalmente fuera de lugar. Es la típica serie que no puedes ver con tu abuela, ¿eh? Es que a mí que ya en el primer capítulo se pongan a... Se puede decir... bueno, iba a decir otra cosa, pero da igual. Se pongan a copular unos con otros y como si fuera Los Serrano ahí todos con todos. En no, pero a mí lo que me... No me gustaba, tío, era el rollo entre los hermanos. Es que es como, pero por favor, tío, esto no se podía evitar de alguna manera. A mí eso bueno, me gusta mucho. Eso es por el libro, no es por la serie, creo. Eso me gusta mucho como limita el José Mota en la hora de José Mota. Que salen dos y se encuentran y dice: hola, soy hijo de Aragorn, primo de Avatorn, y hijo de su madre y hermano de Aragorn del Sur. Y dice: hostia, pero entonces eres mi hermano. No, no puede ser. Dice: sí, sí, sí. Yo soy hija de Elvis, prima del otro y hija de... No puede ser, pero que no somos hermanos. Que sí, que somos hermanos. Dice, pero que no se parecían en nada a la familia que habían dicho y resulta que son hermanos. Pues pasa sí. Lo mismo en el esto, que son dos hermanos. Yo me quedé bastante traumatizado con el tema. De ver ahí ya... Es como, joder, no mola. No, la verdad. Y bueno, hay que decir, no, a mí el sexo sin razón no tengo problema, ¿vale? Pero... Sí, pero meterlo ahí directamente gratuitamente... Sí, es que era porque sí. O sea, era completamente... Pues... ¿Van a matarnos? Sí, pues mira mis tetas. Es como... Ah, pues qué bien. Son muy bonitas, pero... No sé. El argumental no molaba mucho. Tengo un par de colegas que han leído los libros, ¿vale? Uh-huh. Uno que se los ha leído todos en inglés... O sea, se los leía antes de que estuvieran en España, ¿vale? No, los libros todo el mundo me ha dicho que son una pasada, ¿eh? Si te gusta el rollo tipo Señor de los Anillos y tal... Sí, el tío empezó viendo la primera temporada y en el capítulo 4 o 5 dejó de ver la serie. Y se puso a leer los libros y no ha vuelto a ver la serie. Porque la serie me dijo que era un batiburrillo, que si no te habías leído los libros no te enterabas de nada, que había muchos nombres, que claro, en el libro puedes correr hacia atrás 50 páginas y ver, ¿sabes? Pero en la serie no. Entonces la serie no está tan bien hecha como debería para que la gente se mantenga en el rollo. Eso es lo que tengo entendido ahora. Sí, de todas maneras es también lo que estamos hablando. La gente se acostumbra mucho a que directamente hagan serie o peli de las cosas. Y sí. Joder, pues ya está, te lees el libro, ya está. Yo suelo hacerlo al revés. O sea, a mí a veces que leerme el libro me da pereza de una peli. Por ejemplo, veo una peli anunciada y me parece que es una chorrada de peli. ¿Vale? Ejemplo, la de Millennium, ¿vale? Ajá. Vale. Pues vi la película, la americana, ¿vale? Sí. Pero me la bajé, es decir, no tiene ningún tipo... A mí cuando las cosas están muy de moda me dan pereza. Los libros ni me los había leído. Y vi la película y me gustó mucho la película. Pero la americana, la que sale Daniel Craig. Ajá. Y me moló mucho y me leí el libro. Y el libro me lo leí y me leí el segundo y el tercero. Si no hubiera visto la peli, no me hubiera leído los libros. Con lo cual yo creo que voy un poco al revés de los gafapastas, ¿no? No, bueno, pero también pasa a veces, quiero decir, muchas veces que ves una película de un tema y dices, ah, mira, basada en un libro, y dices, ah, pues voy a ver qué va el libro. Sí, me pasó lo mismo con Los Crímenes de Oxford. Vi la película en el cine, me encantó la película, me gustó muchísimo y nada más que llegué a casa, me descargué el libro. Porque vale. era... Sí. Y luego de Millennium he de decir que el primer libro muy bien, pero creo que lo de la trilogía se vinieron arriba, ¿eh? El segundo es regulero y el tercero no me gustó nada. De hecho, el tercero ni lo acabé. Creo que me quedé por la mitad, porque no tiene ningún sentido. Ahora, el primero me parece una pasada. Yo creo que la trilogía fue más por vender que fuera necesario. Porque el primero ya acaba de manera redonda, con lo cual... Es que eso pasa muchas veces cuando ves que un libro vende mucho. A ver, hay mucha gente que... A ver, hay trilogías, digamos, clásicas. No sé, tipo El Señor de los Anillos, que realmente no es trilogía, si cuentas antes y después de la historia. Pero... Joder. Bueno, depende, ¿no? Quiero decir, son cuatro libros, realmente. Ya, pero que si cuentas el Hobbit y los tres. Y pero hay Silmarillion, que no sé si es antes o después, y hay cuatro el cosas. El Silmarillion creo que es posterior. Creo. Por eso, pero también hay, o sea, sería una secuela de todo eso. Que tampoco sé en qué orden escribió Tolkien, así que no sé. Bueno, pero la cosa es que eso no está escrito para ser una trilogía, para ser vendida. Como si está escrito, por ejemplo, Harry Potter. Que Harry Potter al principio tenía tres o cuatro libros escritos y dijo, van a ser siete. Como podía haber dicho, van a ser 25. Sí, claro. Y entonces, el dinero, claro. Claro, a partir de no sé si el cuarto o el quinto, ya son escritos a posteriori. Y lo siento, pero me parece ya muy forzado. Es como lo que dices tú: sacar un libro, decir, oh, qué bien me ha quedado, hostia, ha vendido un huevo, va para allá. Es como si el del Código Da Vinci, en lugar de. Bueno, realmente escribió otras cosas antes, pero en lugar de sacar otro libro de misterio y de policías, saca el Código Da Vinci 2. Ya. Puedes mantener personajes, puedes mantener la gracia, puedes mantener un poco la forma, pero lo mismo, muchas veces es muy complicado, tienes que ser muy bueno para hacerlo bien, ¿eh? Sí, ser los autores, que es también otra opción. El Silmarillion es posterior, es de los años 70. Y el Hobbit es del 30 y tantos. 30 y 37 se publicó. Aunque llevaba desde el año 20 haciéndolo. A mí con Harry Potter me pasó una cosa muy triste, y es que yo pillé a Harry Potter ya muy mayor. Claro, cuando yo tenía 12 o 13 años, no, yo no tenía internet. Bueno, y el internet que había no era como el de ahora. Con lo cual nada funcionaba como funciona ahora, con lo cual todo era boca a boca. ¿Te das cuenta de que hablas así cosas de estas y somos súper viejos? Vete a la mierda. Fer. No, pero piénsalo. En nuestros tiempos el internet no era lo que es ahora. No he dicho nuestros tiempos ni el internet. He dicho cuando tenía 12 años, ¿eh? Y he dicho internet. Bueno, pero me da igual lo que hayas dicho exactamente, pero realmente sonamos como abuelos de en nuestros tiempos el internet iba todavía más lento. Sí, sí, yo no sé, es como pillar a un niño y decirle, ¿sabías que no siempre ha existido WhatsApp? ¿Te conté lo del CD? No. Bueno, eso es totalmente off topic y totalmente fuera del lugar del podcast, pero como lo estamos grabando vamos a dejarlo, que es muy guay. El otro día hicimos una especie de show, comillas, divulgativo para críos, que se llamaba, estaba basado en CSI. ¿El jardín de Fer? Casi, estaba basado en CSI. Entonces, una de las pruebas era una detección de huellas, en donde, esto ahora ya que no se escucha todo el mundo, se puede decir, la huella estaba puesta adrede en superficies tipo vaso, discos y tal, para que se viera. Y luego, sacarla con un polvito de negro y sacarla con celo, como hacen los de CSI. Y resulta que pusimos unas huellas en unos CDs y les preguntaba yo a los chicos, digo, hemos encontrado huellas en un CD, ¿qué creéis que puede significar esto? Y va uno y dice, pues que el asesino tenía 80 años. Y digo yo, ¿perdona? No. Te lo juro. Mato. A mí me dice eso y lo mato. Y digo, ¿perdona? Y dice, sí, hombre, si usaba un CD. Y digo, pero tú, madre mía. Yo tuve Discman, Fer. Yo tuve Discman, y creo que un Discman MP3, que era como lo... Dice, ¡guau, lee MP3! No, yo tuve un Discman que leía CDs y Pro, y tenía un sistema antivibración para que lo pudieras llevar en la mochila, pero eso era todo lo que tenía en aquel momento. Y una pregunta, ¿con qué polvo se hacen lo de las huellas? Que siempre he tenido curiosidad. Mira, pues eso si quieres lo cuento y aparte creo que lo he nombrado. Igual lo podemos dejar para el siguiente episodio. ¿Qué te parece? No te preocupes, sí, pero se dice muy rápido. Si quieres algún día, si quieres en el siguiente episodio podemos hacer una especie de contar lo que hicimos en CSI Zaragoza. Lo llamamos así muy guay, en plan súper nombre guay, pero luego realmente quedó. Y contamos todas las cosas que hicimos. Y os movemos lo de ciencia del 12 al 13, ¿vale? Vale, guay, no hay problema. Muy bien. Lo que iba a decir, que cuando yo era crío, pues claro, no había internet y tal y cual. Y entonces el boca a boca no siempre funcionaba, porque si nadie sabía nada de un libro... Total, que yo me leí Harry Potter con 14 años, ¿vale? Ya era mayorcete. Y me leí el primer libro, el de... No me acuerdo, La Piedra Filosofal, y me leí hasta el 4, ¿vale? El 4 me lo leí en una noche. Lo compré cuando salió, súper emocionado, y no sé si me costó de aquellas... espera, no, creo que ya había euros. Pues igual me costó 40 euros, no sé, una cosa así, súper caro, 30, 37 euros. Y me lo leí en una noche, con lo cual fue una pérdida de dinero acojonante, ¿vale? Bueno, porque... en cubatas alguna noche te gastarás más. No, 40 euros en una noche, pero tú, ¿por qué me tomas? No. Además, yo cubatas muy pocas veces. Y cuando acabé el libro pensé, me lo he acabado porque me ha gustado, estaba muy bien, pero ya no más. O sea, me da pereza. Muy crío yo, todo, no me gustó nada. Y empecé el quinto y fue como, buah, tío, esto es pa' críos. Y no sé si fue porque yo en aquel momento estaba con el pavo muy subido, porque hace poco que me leí La Piedra Filosofal otra vez, me leí en un rato, que es un libro súper cortito, y me gustó mucho. Si tuviera tiempo me leería a ver el segundo, a ver qué tal. Pero vamos, en aquel momento me pareció muy para críos. Si hubiera pillado Harry Potter con 12 o con 11 o 12 años, buah, creo que hubiera acabado con todos los libros. Sí, ¿tú crees? No sé, yo la verdad es que también, como yo creo que somos contemporáneos, lo pillé con los mismos años que tú. Y claro, cuando se puso de moda aquí en Zaragoza. Y es una mierda, porque es que yo ya te digo que el Harry Potter lo mismo, leí hasta el 3 o el 4. El 4 creo también lo deja a mitad, porque es que ya no me... Hombre, es que el 4 no me tiraba. El 4 tiene que estar muy motivado, que son muchas páginas. Una cosa, FYI, y para todos los que nos están escuchando, te vas a traumatizar cuando te diga esto, ¿vale? Porque lo que hemos estado hablando de los viejos y los CDs, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, léase Harry Potter volumen 4, ¿sí? Lo pagaste en pesetas. No, ¿sí? Porque es del año 2001. Pues sí, a mí me parecía que lo había pagado en pesetas. Ergo, lo pagaste en pesetas. Acojonante. Lo estuve buscando 3 horas buscando a ver de qué año era, porque ponía siempre el año en inglés, pero no cuando estaba traducido e impreso en español. Es que además fue todo ese año. O sea, yo hubo un verano que descubrí la Piedra Filosofal, me compré el primer libro, me lo leí en unos días, el segundo y el tercero me lo dejó una compañera de clase. ¿Sí? ¿Vale? Con lo cual, pues fue rollo biblioteca. Y el cuarto, claro, el cuarto había salido ya y me lo tenía que comprar. Entonces fue todo, o sea, me enganché y me desenganché de Harry Potter en 6 meses. Fue un amor muy, muy rápido. Pero vamos, que me leí La Piedra hace poco y está muy bien. Quiero decir, lo que pasa es que lo lees con otra motivación. Ya sabes lo que ha pasado y bueno, más puedo hacer un remember. Pero bueno, no está mal el capítulo de hoy, ¿eh? Quiero decir, hemos tenido de todo. Traumas infantiles, Harry Potter... Incluso libros. Libros. Que molaría meter algún libro más por aquí. Sí, podemos incluso llamar a algún colaborador. Guiño, @elpodcastdelbuho, para que... Ostras. Nos hablen un poco de libros. Eso estaría muy bien. Además, el nivel del podcast subiría como 6 puntos de golpe, o 7. En una escala del 1 al 7. En una escala del 1 al 10. Entonces cerramos el podcast. Vaya científico de Abbas. Sí, cerramos por hoy el capítulo 11. Queda muy poquito para la temporada. Acaba la temporada. Pero una cosa, no estéis tristes, no lloréis. Os dejaremos 10-15 días para que podáis, igual más, pero para que podáis recuperar los podcasts viejos y escucharnos con calma y con serenidad, con no mucha calma y serenidad, porque si no veréis que estamos locos y dejaréis de escucharnos. Y a partir de allí, pues volveremos con una segunda temporada, como se dice, esas cosas renovadas y refrescadas y con nuevas ideas. Sí, además ya tenemos bastantes ideas para la segunda temporada, con lo cual yo creo que molará. Tenemos un Google Docs de 157 páginas. Sí. Que es un libro de Harry Potter que estamos compartiendo en Google Docs. El resto, lo del guión, tenemos... Tenemos un documento en Google Docs con ideas para la segunda temporada y creo que algunas os van a gustar, otras no, y otras os darán igual, ¿no? Acaban de ocurrir grabando este podcast un par que pueden ser muy, muy chulas y que yo creo que le darán mucho... Como hablar de libros, Fer, qué predecible eres. Vale. Bueno, os cuento las redes sociales ahora antes de que se nos acabe el tiempo. Molde, adelante. Con el tiempo aquí en rojo, diciendo, acaba ya. Tendré que entrar en algún guión viejo porque si no me acordaré de todas. Tenemos Twitter, que es arroba señasbiches. Tenemos Facebook, que es facebook.com/sciencebpodcast. Tenemos iVoox, que es sciencebiches.iVoox.com o iVoox.com/sciencebiches. Funcionan las dos, yo creo. Uh-huh. Y tenemos el blog, que está en WordPress, y porque es gratis, y podéis entrar cuando queráis, que es sbpodcast.wordpress.com. Poned comentarios, por favor. Google Plus, por si alguien lo usa. ¡Raros! Pero por si alguien lo usa, no me digas cosas así en voz aguda mientras estoy hablando. Me espía, Fer. Si alguien usa Google Plus, es gplus.to/sciencebiches o sbpodcast. Sbpodcast. Sbpodcast. Lo confirmo, sbpodcast. Además, de todas maneras, cuando entréis en el blog, si alguna vez entráis, porque es que luego miramos estadísticas... Por favor, entrad en el blog, entrad en el blog. Es que además es de... Iba a decir es de tontos, pero no os sintáis ofendidos. Es que en el blog ponemos todas las fotos, todos los links, todas las chorradas de las que hablamos, y no podéis escuchar o no podéis apuntar cuando estáis escuchando lo interesante que es, lo tenéis allí. Y ahí tenéis todas las redes sociales resumidas. Claro, es que bueno, en lugar de tomar notas como hacéis en vuestra Moleskine original, id al blog, que ahí está todo. Y os ahorraréis un montón de dinero porque las Moleskines son súper poco, o sea, muy mainstream y además muy caras. Sí, ahora está de moda las alternativas a las Moleskines. Ya, pero eso es como las alternativas a comprarte un Hackintosh. Bueno, en fin. Yo tengo una alternativa a la Moleskine que me gusta mucho porque para mí es gratis. Porque tenemos una maquinita de estas de encuadernar. Entonces, cojo folios, los guillotino y me los encuaderno. Es una alternativa muy como en Robespierre, ¿no? A ver, queda como un cuaderno normal porque tengo tapas de estas de plastiquito que te vienen con la encuadernadora. Entonces tengo cuadernos que son bastante gordos que me duran como 6 o 7 meses y tengo ahí todo, y es que me molesta que los cuadernos tengan rayitas o tengan cuadrados. Entonces así es todo blanco. Y la gente me dice, ¿y esto? Y digo, esto es do it for yourself. Sí, no es mala idea también reciclar papel. Yo reciclo, tengo un cajón lleno de papel de sucio para eso, lo que no me lo hago en cuaderno, pero bueno, que aquí cada uno es lo VIP que es. Sí, claro, exacto. Ah, bueno, y me he dejado el correo electrónico sbpodcast@gmx.com. ¿Es Gmail? No, es G... Por favor, menos mal que lo has hecho, pensaba que ya ibas a tardar. Es GMX, es sbpodcast... Pero GMX, ¿eso qué es lo que es? Pues GMX es una... No sé, pero aquí a mi compañero del podcast le gustaba hacer GMX y es así. Algún día os explicará por qué. Qué raro. Realmente quizá tengamos una cuenta de Gmail. En algún episodio de los anteriores contamos cómo intentamos hackear otra. Sí, todavía no sabemos si tenemos o no, pero ya sudamos de todo. Y ahora tenemos también iTunes o iTunes, que os podéis suscribir. Y bueno, tenéis en el blog, tenéis una URL corta que es moorl.com/sciencebiches, y ahí os podéis suscribir a iTunes. Todo esto, o sea, todas estas direcciones que estoy diciendo al azar y parece que digo un montón de cosas distintas, están todas en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, en los perfiles tenéis toda la información que necesitáis. Y tenéis nuestros Twitters para seguirnos y mandarnos fanmails. Y mandarnos cosas, que es que esto es, vamos, a mí me parece alucinante que tengamos un comentario en el último podcast con lo súper divertido que fue. Para mí, cuando me llegó el email y lo vi y dije, tengo que modular este comentario, que si lloro de la alegría. Dice, sí, porque hay alguien que ha escuchado el episodio. Y no era spam. Que le hemos caído bien y que nos ha, por caridad cristiana, nos ha comentado en el blog. Y hoy llorando. Una cosa, igual es musulmán. Bueno, pues por caridad musulmana, lo que sé. Digo, no sé, por no herir sentimientos. O por caridad atea. Me da igual. Pero el caso es que me hizo mucha ilusión. Y lo primero que hice fue mandarle un line a Fer. Oye, Fer, fíjate, nos han comentado. Y no, Fer, no puede ser, no puede. Y digo, te lo juro. Pero que se lo dé Viagra. Que no. Que es un señor de verdad. Alguien ha comentado. Así que eso. No intentéis vendernos Viagra en los comentarios, Fer. Bueno, sí, porque ya estamos muy, muy mayores, Fer. Sí, además sí, habría que. Es que los CDs son muy viejos ya. Bueno, esperemos que os haya gustado y eso, mandamos feedback y tal y cual. Y en una semanita estamos todos por aquí. ¿Vale? Vale, correcto. Volvemos la semana que viene. Adiós. Hello.